Vale, pasamos a la el punto número 6, que es la moción de coalición canaria del Ayuntamiento de Yaiza para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de Yaiza sobre la reforma del sistema electoral canario. Tiene la palabra la secretaria para que lea el dictamen. Vista la moción presentada por Coalición Canario para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de Yaiza sobre la reforma del sistema electoral canario, debatida de la mesa por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se aprueba la referida moción por 4 votos a favor de los concejales de UPI, PIL y Coalición Canaria y una abstención del Partido Socialista. Tiene la palabra el concejal para explicar su moción. Sí, bueno, esta moción hace creo que dos plenos ya se presentó una en el mismo sentido. Simplemente en esta se añade un punto que viene a decir dirigirse al Parlamento de Canarias para solicitar que cualquier reforma electoral que se pretenda llevar a cabo en Canarias respete de forma escrupulosa el criterio de la triple paridad, independientemente de que esa hipotética reforma revise tanto los topes electorales en cada una de las islas del archipiélago, así como los topes regionales, pero en ningún caso renunciando a un criterio que asegure la integración política de cada una de las islas de nuestra comunidad autónoma, mediante un modelo de representación territorial que pretende garantizar la solidaridad entre islas y que, sin duda, ha contribuido a alcanzar mayores cotos de desarrollo equilibrado para el archipiélago. En resumidas cuentas, es lo que todos venimos viendo en los debates, en los medios de comunicación, el respetar lo que es ahora mismo la triple paridad, que yo entiendo, desde mi punto de vista, o nuestro grupo, que es la mejor fórmula para islas pequeñas, como puede ser en este caso las pequeñas o mal llamadas pequeñas, Lanzarote y Fuerteventura. En ese sentido, pues pedimos darle traslado a la mesa del Parlamento de Canarias y a los diferentes grupos políticos presentes en la Cámara. Yo aquí añadiría hasta los que no están, para que tengan, así como a la presidencia del Gobierno de Canarias. Vamos a ver, nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero nosotros queríamos trasladarle, porque esto no tuve, ustedes que yo no estuve en las comisiones y no lo había hablado con mis compañeros. Entonces, mi propuesta es dejarla sobre la mesa, no porque no estamos de acuerdo ni muchísimo menos, sino porque en el seno del Parlamento se ha creado una comisión formada por todos los partidos políticos, incluso por entes externos. Entonces, ellos están estudiando toda esta problemática. Entonces, a mí me gustaría un poco esperar a que nos den, a que nos trasladen el resultado de esa comisión y a partir de ahí nosotros aportar lo que tengamos que aportar. Bueno, independientemente de que haya... Esa es nuestra postura, porque no sabemos, o sea, la verdad... Votar a favor de esto, no sé, ahora mismo, si podría ser bueno o podría ser malo. Es decir, vamos a ver, que yo la someto a votación malo y emito mi malo voto. Malo no creo que sea. Porque una cosa es la triple paridad, otra cosa son los partidos que no alcanzan, porque son los topes electorales, en fin. Entonces, yo, si usted quiere, la sometemos a votación, nosotros votaríamos en contra y ya está. Pero yo creo que deberíamos esperar al resultado de esas conclusiones para saber de lo que estamos hablando y hasta dónde podemos llegar. No sé si usted me entiende, que yo coincido con usted, que no vaya usted a creer que no coincido, pero creo que esto es tan delicado que debemos saber hasta dónde podemos llegar. Y nosotros corremos más riesgo que ustedes, en el sentido que ustedes son partidos grandes, pero en este caso, San Borondón, nosotros, incluso ganemos, que está entre comillas, corremos más riesgo. De ahí el motivo de pedirle eso para ver cuál es la propuesta de ellos. Ahora, si usted quiere, la sometemos a votación sin ningún problema. Entiendo que eso no va ni a mejorar ni a empeorar el futuro o conclusión que tengan en esa mesa y, por lo tanto, yo le pediría que se lleve a votación. Vale, pues, ¿tienen la palabra San Borondón? Sí, yo partiendo de la base de que gran parte de lo que aquí pone lo comparto. Yo sí le quiero decir al señor Ángel de que yo entiendo y el partido San Borondón entiende, partiendo de la base que prácticamente lo que aquí se redacta estamos a favor.